Primera Asamblea Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, del 16 al 20 de mayo en Sao Paulo, Brasil. Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro de la República del Ecuador. Bueno, la expectativa del ALBA, de los movimientos sociales en el Ecuador, es precisamente de ir retomando las fuerzas en una articulación más progresista, en una articulación de modelo de el socialismo del siglo XXI, la cual nos permite en entrar a las mesas más de debate ideológico, lo que es en donde vienen desarrollando ciertos gobiernos progresistas, ¿no? Y esa integración a la cual nos permite la lucha histórica de los movimientos sociales de América Latina. El segundo momento para nosotros también hay que subrayar, en el caso de Ecuador, ha habido líneas de agenda de construcción donde nos permite poner en agenda y en debate con nuestro gobernante, el presidente Rafael Correa, ¿no? Y hay algunos temas sobre la revolución agraria, sobre la revolución educativa, sobre la revolución e integración de un Estado plurinacional, intercultural hacia el buen vivir. Son las estructuras donde el movimiento social, hoy en día estamos en esa construcción de esos debates. Mi nombre es Catarina, soy militante de la agrupación Quiquilescano, que participa en la articulación argentina de los movimientos sociales hacia el ALBA. La situación específica del capítulo argentino es que hubo un crecimiento durante estos últimos años, de acuerdo también a una situación actual que posee el país, que dentro de algunas medidas progresivas, pero al mismo tiempo criticables, se puede ir trabajando en pos de la construcción de una nueva fuerza, una nueva alternativa que tenga como eje principal las discusiones y las propuestas desde los y las de abajo. En ese sentido, dentro de todas nuestras diferencias, las organizaciones sociales que venimos participando de esta articulación, venimos trabajando en pos de también no solo fortalecer el capítulo argentino, sino también buscar superar estos horizontes de nuestras fronteras para también poder ayudar y también buscar nuevas experiencias de los países que conforman lo que sería el ALBA de los movimientos. Es importante que participemos de una articulación de tal magnitud porque justamente si nosotros estamos buscando una construcción y una nueva alternativa, no podemos quedar aislados en un solo país, sino que construirlo en conjunto. Obviamente tenemos diferentes ritmos cada país porque hay diferentes situaciones, pero a la vez dentro de un mismo un mismo objetivo que tenemos todos nosotros, vamos a poder lograrlo de acá a largo plazo, y la primera manera de empezar es juntándonos como lo estamos haciendo ahora por primera vez en esta Asamblea Continental. Soy Miguel Ruiz, secretario general de la CST José Benito Escobar, miembro del capítulo del ALBA en nuestro país, y que estamos desarrollando un trabajo de construcción, de incorporación, de articulación para fortalecer nuestra participación como organizaciones sociales dentro del ALBA. Hay que recordar que Nicaragua es parte del ALBA como país miembro suscriptor de estos acuerdos, y eso de alguna manera ha impactado de manera positiva en nuestro país y en las organizaciones y en el pueblo, porque ha fortalecido desde la perspectiva social y desde la perspectiva de los trabajadores toda una propuesta de desarrollo y de integración. Creemos que el ALBA es la alternativa, el ALBA es el mecanismo para sacar a nuestros pueblos del desarrollo al desarrollo, y que los modelos que ha implementado como CAFTA, como llámese acuerdo con la Unión Europea, no son equiparados al esfuerzo que desarrolla el ALBA como un proceso de integración y desarrollo de manera hacia adentro y no hacia afuera, de tal manera que nuestro movimiento social, sindical, que somos del ALBA, estamos trabajando en una dirección de fortalecer toda esta participación social en una nueva en un nuevo modelo de desarrollo.